Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países. La agencia de Internet Primorsky Reporter de Rusia y las páginas web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, el de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, transmitieron la noticia de que el mariscal había presenciado la función de grupos artísticos de esposas de oficiales de las unidades militares ganadores en su sexto concurso del segundo período del Ejército Popular de Corea. El sitio web del Comité Nigeriano insertó la noticia de visita del mariscal al Instituto de Arquitectura Pektusan y el ruso irkutskblogspot.ru, la misma noticia y la de su visita a la fábrica de cueros sintéticos de Pyongsong. Las páginas web de Internet publicaron fotos del estimado mariscal.